Hola oyentes, me llamo Anestis y os doy la bienvenida al último programa del año de Radio Barrio. Pedro va a entrevistar a un joven de Camerún. Joseba nos va a contar una historia llamada Te has ido en Navidad. Pelayo va a hablar de diferentes tradiciones navideñas. Y Abdil nos cuenta el caso de su país. Y Jesús nos ofrecerá la actualidad deportiva. Para comenzar, hoy os dejamos con una canción típica de estas fechas. Otra vez llega la Navidad. En Navidad en Jerusalén y en Navidad pasa también. Jesucito ya va a nacer, que te pille un palestino, tanto amor y que te fue. todos vosotros una vez más, Pelayo, de todo un poco. Dado en las fechas en que nos encontramos, hoy les voy a hablar de qué significa y cómo se celebran las Navidades en algunos países del mundo. La Navidad es una de las celebraciones más reconocidas en todo el mundo. Sin embargo, sea por la cultura de cada país, su religión o sus costumbres, las celebraciones navideñas son muy diferentes entre mientras hay algunos países que guían sus costumbres por la fe y las creencias cristianas. En otras culturas las celebraciones tienen nuevas connotaciones. Por ejemplo, la Navidad en Australia se celebra a mitad del verano. El clima es muy agradable y acompaña las celebraciones y la decoración. Los hogares se adornan con flores, plantas y luces de colores. En Nochebuena, luego la cena, todas las personas caminan hacia la playa para ver los fuegos artificiales. El evento que da inicio a la temporada navideña es Adelaide Christmas Pageant, una peregrinación que tiene lugar el primer sábado de noviembre, y reúne a miles de personas que llevan velas y cantan temas religiosos. En Japón, por ejemplo, el 24 de diciembre nunca ha sido una fecha muy relevante. Luego de que hace ya varios siglos que se prohibiera el cristianismo. Además, en la actualidad solo un 1% de los japoneses son cristianos, más o menos. El 25 de diciembre no se considera festivo, por lo que es normal trabajar durante el día. Sí se festeja el 31 de diciembre y la llegada del Año Nuevo como un momento de renovación. Los japoneses limpian sus casas, saldan sus cuentas y comienzan con una nueva energía el nuevo año. Suecia cuenta con tradiciones muy arraigadas, más allá de ser un país muy moderno. Una de las tradiciones más relevantes ocurre el 13 de diciembre, el Día de Santa Lucía. En este evento se celebra una procesión en la que participan los jóvenes y niñas vistiendo mantos blancos y portando velas encendidas. La Nochebuena es igual forma la celebración más importante donde la familia se reúne. Enciende el árbol de Navidad, come todo lo que quiera de la mesa ese día. Y para hablar de Marruecos, ¿quién mejor que nuestro compañero Abdel, que tengo aquí a mi lado? A ver, Abdel, cuéntanos cómo celebran la Navidad, si la celebráis. Sí, hola. Bueno, nosotros no celebramos la Navidad. Nosotros celebramos un fin día del año, como si. Sí, un fin de año. Bueno, juntamos toda la familia, sí, con mi abuela, mis padres, mis hermanos, niños y todo eso. Y mi abuela sí coge, por ejemplo, una marmita así grande, mete el cuscús y coge un hueso de dátil, lo mete ahí dentro, lo mezcla y luego lo pone en un plato así grande y así comemos todos juntos. Y si te toca, por ejemplo, ese hueso, ajá, pues ya tienes una vida larga, tienes mucha suerte, vas a vivir aquí más. Tenemos algo parecido en Reyes, que el roscón de Reyes, si te toca la figurita que va dentro, es... Ajá. Pagas el roscón, otra traducción, ¿no? Bien. ¿Cuándo es vuestro fin de año? ¿Qué fechas? Bueno, dentro de 2 meses, así. Dentro de 2 meses, yeah. ¿No? Sobre marzo, así. Así es, más o menos. Ajá. Sí. Muy bien. Tenéis un... Por lógica, tenéis un calendario diferente, ¿no? A nosotros. Sí. Sí, es un calendario ahora que estamos en 2968. Ajá, ajá. Yeah. ¿Eres berebere? ¿Y qué lengua hablas? ¿Habláis allí? Sí, soy bereber y hablo una lengua que se llama mazija, a ver si te suena. Ajá. O sea, esa es vuestra lengua materna. Aparte de esa, ¿tenéis otro idioma, otro o eso? Sí, hay árabe también. Árabe también. Sí, árabe. Correcto. ¿Y vuestras costumbres allí? Bueno, pues más o menos las costumbres de Marruecos con España, pues no creo que varíen mucho, ¿no? Bueno, costumbres más que nada gastronómicas y demás, ¿no? Yeah. El tipo de comidas, el tipo de fiestas o el tipo ese, ¿no? Bueno, más o menos. Sí, eso es diferente que aquí también. Ajá. Yeah. Muy bien. ¿Vives en un pueblo o en una ciudad? Me parece que es más dicho un pueblo, ¿no? Sí, vivo... ¿Es un pueblo que se llama? Sí, lo hemos dicho antes, ¿no? Sí, vivo en un pueblo en Marruecos, en un pueblo en el Atlas, ¿sabes? Es un pueblo así pequeño, sí, de 3.000 habitantes. Sí, hemos dicho antes, sí. ¿Y qué hacías allí? Bueno, allí trabajamos así de agricultura, de madera... Vacas, vender leche, cosas así, normal. Es un pueblo normal. Es un pueblo. Sí. Parecido a España. ¿Cómo? En ese aspecto parecido a los de aquí, sí. A los pueblos pequeños. Bien. ¿Tienes allí familia? Sí. ¿Qué familia tienes? Bueno, tengo padre, mi madre, una hermana y dos hermanos. Ajá. Yeah. ¿Desde cuándo estás en Bilbao? Oh, bueno, en 2006. Entré acá a Bilbao, sí. Ya llevas, 2006, sí. ¿Eh? He viajado también a otros países. Pues, ¿qué países, por ejemplo? Pues en Suecia, Dinamarca, Finlandia, Noruega. Ojo. Ya. O sea, que has recorrido en medio de Europa. Sí. Bueno, ¿qué te gustaría lograr aquí en España? Pues me gusta mejorar mi vida y quiero estar bien. Esto. Para despedirte, le dejamos con una canción típica navideña de su tierra. ¿Qué canción vamos a oír? Pues vamos a oír una canción de... Habla de una abuela que ha perdido toda su familia en un fin de año así. Y la canción se llama Baba Innova y el cantante se llama Eder. A ver si os gusta. Pues muy bien, Abdel. Muchas gracias por esta preciosa melodía que nos has traído. Es preciosa, la verdad. Y a todos nuestros oyentes, Sorionak eta urte berrion. أثلي سود في بورا سنجيك شمن سحلونا جبعت تسرقو ثفسو ثقور هيدرا الحجبان فلي سود في بورا سنجيك شمن سحلونا جبعت تسرقو ثفسو ثقور هيدرا الحجبان ملاق جمورا قسف في ذكرا كيني ذنين ملال داك وعاد وخامي ثما شاهو تالسلان ملاق جمورا قسف في ذكرا كيني ذنين ملال داك وعاد وخامي ثما شاهو تالسلان يا لا لا يا لا لا لا ملال داك وعاد وخام يا لا لا يا لا لا لا ثما شاهو تالسلان سجلين تبور تابا بينو با شمشم تيز بقاتيني ما يلي غريب غاها وكل الوحش الغابة غابة بين وبغابة بين وبغابة وقد غول اذناكيني ما يلي غريب غاها Radio Barrio, tu programa más cercano. Escúchanos el último martes de cada mes, de 3 a 4 de la tarde, aquí, en 97 Irratia. Somos la gente del barrio. Maite ditut maite, gure bazterrak, lambroak. Izkutatzen dizkitanean Maite ditut maite gure bazterrak lambroak Izkutatzen dizkitanean Zer izkutatzen duen ez ditanean ikusten uzten Orduan azten bainaiz Izkutukoa nere baitan pizten diren bazter miresgarriak ikusten. Hauzletik aldatu duzu, abizetu barik eta gure esan barik joan zara. Mudantza kamera zure atarian ikusi nuen, baina ez nuen pentsatu joango zinenik. Laguneko enauzu posten erosketaren bat egitera zoazenean. Edo pare bat zuritu nirekin hartzen zenuenean. Auzoa tristetu da, zugarik. Orain, jesartzen naiz zu zigarro bat erretzeko jesartzen zinean lekuetan. Eta zigarro bat erretzen dut zukan pentsatuz. Gainera orain, ego berria da. Eta jalea, mila kolorezko argidez apeneuta dago. Baina argirik distiratxuena falta zait. Zu, han zuzen ere. Jendea posez, gabon kantak kantatzen ditu, baina nik ezin dut postasun hartu. Laguntzarrak bizitatxera zatu zenean, soilki postaren nago. Honako egun harritxuak niretzat izteak dira. Zure falta sumatzen dut. Baina bizitzak aurrera dirau, eta behar bada, eguberri egun hauetan etoriko zara, eta berri zoriontxoak izango gara. Agian eguberri egun hauetan, Gau pasaren bat egingo dugu, eta zure laitasuna kutsatuko digazu. Gozatu dezagun egu berria eta problemak ahaztu ditzagun. Hori bai, noizean behin bizita gaitzazu. Ez ahaztu lagun zarrak. Eta egu berri zoriontzu eta urte berri du. Maite ditut maite gure bazterrak lambroak Izkutatzen dizkitanean Maite ditut maite gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkitanean. Zer izkutatzen duen ez ditanean ikusten usten. Orduan azten bainaiz izkutukoa nere baitan pizten diren bazter miresgarriak ikusten. Maite ditut maite gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkitanean. Maite ditut maite gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkitanean. Zer izkutatzen duen ez ditanean ikusten usten. Orduan azten bainaiz izkutukoa nere baitan pizten diren bazter miresgarriak ikusten. Hola, buenos días. Hoy estamos aquí en Radio Barrio Bilbao y hoy tengo el placer de tener un invitado que se llama Jeff, es de Camerún, tiene 28 años. Buenos días, Jeff. Hola, buenos días. ¿Cuánto tiempo llevas en Bilbao? 4 años y medio. ¿Cómo te han acogido la gente de Bilbao? Bien, muy cariñosos. ¿Cómo empezaste en la Asociación de Africanos de Crea? Bueno, al principio, cuando llegué a Bilbao, me dijeron que había un centro. Allí podíamos ir a pasar el tiempo, a conocer a gente y todo. Y eso es Crea. Fuimos al principio. Bueno, eso ya es en 2014, cuando llegué. Sí. ¿Y qué hacéis en Crea? En Crea, concretamente, yo soy del equipo de fútbol de Crea. ¿Y qué estáis, en alguna liguilla o es entre amigos, juegas fútbol? Bueno, hacemos un poquito de todo. Con el equipo de Crea Fútbol, sí, vamos allí como amigos a pasar el tiempo, a divertirnos, y, pero dentro de Crea hay otras actividades. ¿Y qué actividades más de fútbol hay en Crea? Talleres de cocina, clases de bailes, idiomas, un poco de todo. ¿A qué os ayudan los educadores de Crea? ¿Qué formación os dan para que tengáis algún futuro o algo aquí en Bilbao? Bueno, el CREA no da formaciones, te orientan. Si llegas a CREA para formarte, no, ahí no hay formaciones, solo es un lugar para ir a pasar el tiempo entre amigos, divertirnos y nada más. ¿Y más de CREA has estado alguna vez en algún centro de día en Bilbao? Sí, estudié clases de camareros en el Cabanatos, sí. ¿Ya has trabajado alguna vez en Bilbao? Sí. ¿En qué has trabajado? ¿Qué profesión tienes? Camarero. Bueno, ahora vamos a... Como estamos en estas fechas tan especiales, como es Navidad y Año Nuevo, ¿nos puedes comentar cómo es en tu país? ¿Cómo lo celebráis? Buah. Allí es distinto, muy distinto, porque allí las Navidades son siempre grandes. Porque eso simboliza el fin de un año y el principio de otro año. ¿Qué te iba a decir? Estando aquí en Bilbao, ¿te has visto Igual es una palabra muy difícil, discriminado. Bueno, aquí en Bilbao, no. La gente aquí no son discriminatoria. Bueno, igual algunos extranjeros sí, pero los de aquí no, nunca. ¿Y en algún sitio de España? Bueno, no, he vivido más tiempo en Bilbao que en toda España. Bueno, coméntame un poco cómo es la cultura de Camerún, qué diferencia hay entre africanos y españoles, la cultura más o menos. Bueno, Camerún es un país con con más de 280 etnias, así que Camerún es como África en miniatura, ¿sabes? Porque ahí tenemos de todo. ¿Qué te iba a decir? Por ejemplo, en Tanzania hay tribus. ¿En Camerún hay alguna tribu señalada? Sí. Eso le llamamos etnias. Etnias, ¿no? Sí. Pues nada más. Jeff, ha sido un gusto estar contigo aquí en Radio Barrio Bilbao. Y dejamos con una canción de allí, de tu país, de Camerún. Es un placer. Gracias. Tena na no jango na ima wambuki Mambo manginya loba mipolambo Ema bata mangosu maluma kwang Ikmbula lisa kai owoni Ganjan mende jene anga longe simo Mango wancho mkolo mwabukamba Sawali walambo wetu mea mitango Mbomale bola ipama malango mea boye Imanima, imanima Bambambe obedi mboba singi nika Mwindi mwapu mwendedi ingi imbola Yende lambo yende njika lambo Yende maladi kolo neme mbukamba Lola Nyolo mino nika Masiyo mamba namba waiga muna sangwe mye Imanima, imanima, imanima Bambambe obedi mboba singi nika Mwendi mwabu mwendedi imbo Yende lambo yende njika lambo Yende mbala dikolo dimi mbukamba Hilero azkenengo martitzenean, arratsaldeko hiruretatik laurak arte, laurogeita hamazazpian, Radio Barrio daukazu entzungai. Zure osoaren taupada, irpatirik urbilena, laurogeita hamazazpia, ametxe egiten duen irratia. Hola, soy Anestis, soy de Grecia y quiero que escuchéis una canción navideña griega que habla del amor en la Navidad. Αυτές τις άγιες μέρες πόσο μελαγχολώ, τα λόγια σου σαν σφαίρες γυρνάνε στο μυαλό. Τώρα τα κρύα βραδιά εσένα αναζητώ, είναι η ζωή μου άδεια αφού δεν είσαι εδώ. Καλά Χριστούγεννα, καλή πρωτοχρονιά, και ας με άφησες να ζω στη μοναξιά. Καλές γιορτές, σου στέλνω ευχές, να σε καλά. Κι ας με πληγώνει που έχεις φύγει μακριά. Καλά Χριστούγεννα, καλή πρωτοχρονιά, ας με αφήσεις να ζω στη μοναξιά. Καλές γιορτές σου στέλνω ευχές, να σε καλά. Κι ας με πληγώνει που έχεις φύγει μακριά. Στις κρύες νύχτες που πέφτει η βροχή, θα ήθελα για λίγο να αρχώσουν εσύ. Να έπεφτε σαν χιόνι επάνω στο κορμί, και όταν βγει ο ήλιος. I paid my dues time after time, done my sentence but committed no crime, and bad mistakes I've made a few, I've had my shouts and kicks in my face, but I've come through, and I need to go on. Bienvenidos una vez más a la última sesión deportiva de Radio Barrio. Vamos a hacer un último repaso a la actualidad deportiva del año, sí. En primer lugar, vamos a hablar del Mundial de Fútbol Sub-17 Femenino en Uruguay. La La final la jugaron México y España y que ganó España 2-1 con goles de Claudia Pina, delantera del Fútbol Club Barcelona, ganadora del Balón de Oro y Bota de Plata del torneo. You brought me fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all. Primera vez que el fútbol femenino español gana un mundial. En la selección hay tres jugadoras del Athletic Club de Bilbao: Nerea Nevado, Naroa Uriarte y Paula Orana. La entrenadora de la selección, Tonya Is, es la primera mujer que entrena en la selección española de fútbol que ha ganado en el mismo año europeo y mundial. El currículum de Tonya Is es envidiable. Ha conseguido 5 metales, 2 oros en el mundial y en el europeo de 2018, 2 platas en los europeos de 2016 y 2017 y un bronce en el mundial de 2016. Seguimos hablando de fútbol porque este mes se han entregado los premios Balón de Oro 2018. 180 periodistas forman parte del jurado de la revista France Football que ha decidido los galardones. En la categoría masculina, Luka Modric ganó con 753 puntos. En segundo lugar, CR7 con 476 puntos. Y en tercer lugar, Antoine Griezmann con 414 puntos. El centrocampista croata ha sido uno de los principales artífices de la supremacía del Real Madrid en el último lustro, con 4 Copas de Europa, las 3 últimas consecutivas. En la categoría femenina, la ganadora ha sido la noruega Ada Herberger, jugadora del Lyon. Se impuso una categoría en la que también estaban nominadas la brasileña Marta del Orlando Estadounidense y la holandesa del Barcelona, Lieke Martaus. También felicitar a Lionel Messi por su 5ª Bota de Oro. Para despedir nuestro último programa del año, hablamos de una despedida. Despedida de medio siglo de andadura en el mundo del remo. Primero como jugador y después como entrenador. José Luis Corta nació el 25 de abril de 1949. Cerca de cumplir los 70 años, los nuevos dirigentes calquitarras decidieron por terminada en septiembre pasado la segunda exitosa etapa del técnico orietarra en el club. Y ahora el propio Corta ha anunciado que se retira del remo. Bueno, y con esto para el año que viene, con más deporte y más Radio Barrio. And everything that goes with it, I thank you all. But it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a challenge before the whole human race, and I ain't gonna lose. Escuchas Radio Barrio en la 97 Irratia, la radio que sueña, tu radio amiga. Hoy es 25 de diciembre y el equipo de Radio Barrio te va a cantar un villancico. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Te desea Radio Barrio y prosperidad. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Felices fiestas, Saúl de Berrión! Pues mira, tanto decir, al final nos ha salido bien. En Radio Barrio estamos de aniversario. Parece que empezamos hace poco, pero ya llevamos 3 años. ¿Y los que nos quedan? Escúchanos en la 97.7 Irratia. Esperamos que os haya gustado este último programa del año y para acabar queremos desearos unas felices fiestas. Sorionak eta urte beri on, hasta el año que viene. Para despedir Radio Barrio, hoy os dejamos con otra canción típica de estas fechas. The elves were making toys for the good Gentile girls and the good Gentile boys. When the boss busted in, nearly scared him half to death. Had a rifle in his hands and cheap whiskey on his breath. From his beard to his boots, he was covered with ammo. Like a big, fat, drunk, disgruntled Yuletide Rambo. And he smiled as he said, with a twinkle in his eye, Merry Christmas to all, now you're all gonna die. The night Santa went crazy. The night Saint Nick went insane. Realized he'd been getting the wrong deal. Something finally must have snapped in his brain. Well, the workshop is gone now. He decided to bomb it. Everywhere you'll find pieces of Cupid and Comet. And he tied up his helpers and he held the elves hostage. And he ground up poor Rudolph into reindeer sausage. He got Dancer and Prancer with an old German Luger. And he slashed up Dasher just like Freddy Krueger. And he picked up a flamethrower and a barbecue Blitzen. And he took a big bite and said it tastes just like chicken. The night Santa went crazy. The night Kris Kringle went nuts. Now you can't hardly walk around the North. now Santa's doing time in a federal prison for his infamous crime. Hey, little friend, now don't you cry no more tears. He'll be out with good behavior in 700 more years. But now Mason's in therapy and Donner's still nervous, and the elbow got jumped.